Yo tuve una vez una chica que no he podido olvidar. Y hoy me siento tan triste sin ella. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podría yo hacer? Ya no puedo ni pensar en ella. Porque voy caminando solo, sin nadie a mi alrededor. Oh Lolita, ¿dónde te has ido? Negra, me siento bien. Me siento bien a tu lado. Negra, negra, negra, soy tan feliz. Soy tan feliz porque me quieres. Pero ahora ya no puedo yo vivir sin tu querer. Oh Lolita, ven junto a mí. Vámonos. Lolita, thank you.

Thank you.